Buenas tardes. Esta tarde estamos reunidos con los integrantes del grupo juvenil del Club Juvenil Cruz del Milagro de Pacasmayo. Estamos reunidos con ellos porque vamos a conversar un poco sobre... Quisiera que me comenten un poco sobre su grupo. Quisiera saber cómo surgió, cuáles son las expectativas que tienen como grupo. Y justamente vamos a conversar con el presidente de acá del Club Juvenil, con el joven César Roque Hidrogo. Buenas tardes, César. Cuéntame cómo fue que surgió la idea de formar este grupo de jóvenes. La idea surgió mediante la agrupación de 14 jóvenes emprendedores de acá de Cruz del Milagro, que llegamos a una sola conclusión, de formar un club llamado, que le llamamos Club Juvenil Cruz del Milagro. Esa es la forma como se inició o cómo se dio la idea de dicho club. Y cuéntame, César, ¿cuántos jóvenes integran este club y sus edades entre cuánto oscilan? Los integrantes de este club empezamos con 14. Una semana después se integraron dos más, los cuales sumamos 16. Las edades están entre 14 y 24 años. Son las edades de los integrantes del grupo. ¿Y este grupo se formó con qué finalidad? ¿Cuáles son las metas o objetivos que ustedes tienen como grupo? ¿Y qué es lo que quieren desarrollar en su comunidad? Los fines, los objetivos de este club: intercambiar ideas y trabajar conjuntamente por muchos fines. Empezamos por votación mayoritaria, por ayudar a un joven que estaba accidentado, que ya hicimos la primera actividad, que está accidentado, ¿no? Empezamos con una actividad pro salud que ya la hicimos y seguimos proyectándonos a otras cosas que todavía hasta hoy, bueno, lo tenemos en proyecto, ¿no? No sabemos más adelante qué ideas tendremos, porque para hacer estos trabajos pedimos la idea de cada uno, del grupo, y según eso sacamos una conclusión para poder hacerla o no hacerla. Quisiera que me hables un poco más sobre la actividad que realizaron. ¿Qué actividad realizaron? ¿Usted vendieron algo? ¿Teletón? ¿Hicieron colaboración? ¿Cuál fue la actividad? Para el día 18 hicimos una... Bueno, ya organizamos una actividad, ¿no? O dos actividades en un solo día. Que fue una chanfainita a horas de la mañana y una picaronada para horas de la tarde. Bueno, se llevó con éxito, gracias a Dios. Y a lo que vamos avanzando, creo que es un punto a nuestro favor. O sea que la actividad fue realizada por ustedes, o sea, ustedes cocinaron, ustedes hicieron todo. Ese era el tema, que aparte de ser esto una actividad pro salud, también hubo integridad grupal, ¿no? Todos nos agrupamos, cada uno vio sus destrezas al menos, y hicimos lo que pudimos hacernos. Y aunque no nos salió al 100% bien, pero en un 80% creo que sí hemos avanzado.